soy Miguel Durán de Duranios Un Abogados. Si tienes problemas con tu banco en forma de hipoteca multidivisa, cláusula suelo, gastos de constitución de hipotecas, no lo dudes. Llámanos 900 83 30 20. Te vamos a atender con sumo gusto y vamos a resolver tu problema. 900 83 30 20.